Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Guillermo Moya, quien es delegado gremial de formación profesional del CEPI, Educación en Contexto de Privación de la Libertad, dependiente del Consejo Provincial de Educación. Guillermo, buen día. Por acá Laura te saluda. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Estamos bien. Bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Ahí estamos. Bueno, Guillermo, ¿qué está pasando con los CEPI en la provincia de Neuquén? Contanos un poco cómo está la situación. Bueno, el CEPI es un poco, te esquematizo cómo es el funcionamiento del CEPI, porque uh-huh. es una escuela que le brinda educación y garantiza la educación de todas las personas privadas de la libertad. En la provincia de Neuquén, dentro del CEPI funcionan tres niveles formales, que son formación profesional, talleres uh-huh. de oficio y demás, primaria, secundaria, pero además hay otros dos espacios que son estético expresivo y terciaria, que también son parte del CEPI. Todo esto funciona dentro de la misma escuela, con tres direcciones, uh-huh. y la idea es que tenemos que garantizar la educación de las personas privadas de la libertad en todas las unidades de la provincia del Neuquén. Uh-huh. Yo soy de la parte de formación profesional, delegado gremial y también profesor de informática acá en Neuquén Capital, y el conflicto que estamos atravesando en nuestro nivel particularmente en estos días es por una resolución de la justicia sobre el juicio entre una exdirectora de nuestro nivel y el Consejo de Educación. Uh-huh. La exdirectora fue sumariada e investigada y también sancionada después del proceso de investigación. La sanción que dictó el cuerpo colegiado, el órgano superior del Consejo de Educación, fue que retrogradar, que vuelva a dar clases, que salga de sus funciones de dirección y vuelva al aula. Ella, a partir de la resolución, interpone una medida judicial que la restituye en su cargo directivo hasta que se dicte sentencia en el juicio. El juicio salió, se terminó ahora hace un mes más o menos, a principio de marzo, y el juez dictaminó que ella era inocente y tenía que volver a la escuela. Uh-huh. Nosotros, que somos parte de la escuela, hablamos con el Consejo de Educación y dijimos que en principio queremos que se respete la decisión del cuerpo colegiado luego de haberla investigado, de haber demostrado que había corrupción en su gestión. Uh-huh. El cuerpo docente determinó suspender las actividades en toda la provincia, el cuerpo docente de formación profesional, es decir, todos los talleres de oficio dentro de las unidades se suspendieron en toda la provincia. Uh-huh. Hay cárceles y nosotros tenemos talleres en Chosmalal, en Zapala, en Cutralcó, en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes y acá en Neuquén Capital uh-huh. y Senillosa. Uh-huh. Todos esos talleres se han suspendido hasta que le encuentren una solución definitiva a nuestro conflicto desde el Consejo de Educación, que básicamente lo que los docentes estamos solicitando es que esta directora no regrese a la escuela. Vos hablabas de, bueno, implicada en corrupción. ¿Qué, por un lado, cómo se accede a ese cargo que ya tiene? ¿Fue por concurso? ¿Cómo fue? Sí, los cargos son por concurso, ajá, por listado de méritos. El Consejo de Educación emite los listados con un puntaje determinado y se hace un llamado y a partir de ahí se va ofreciendo el cargo de director. El problema con ella no fue ese, porque ella accede por normativa. El problema es que, bueno, nosotros entregamos en su momento toda la información y las pruebas para demostrar que había un plan para despedir a tres compañeros. Uno de esos compañeros era yo, y bueno, entregamos toda la documentación y las pruebas para demostrar que efectivamente lo que habían hecho era despedir arbitrariamente a los compañeros, uh-huh. Sin respetar la normativa vigente. Uh-huh. Una de las cosas fue esa. Nosotros entregamos pruebas para demostrar muchas otras cosas más, muchas otras irregularidades, y todas estas pruebas que presentamos fueron las que tomó el cuerpo colegiado para aplicar la sanción. En aquel entonces, en el 2020, sale la sanción. Ah, en el 2020. Claro. Ajá. Luego del 2020 ella acude a la justicia, sí, interpone una medida judicial, y lo que hace la justicia ahora es decirle al cuerpo colegiado que él retrotraiga la resolución, que la revoque y restituya el encargo a la exdirectora. Ustedes como, bueno, vos como afectado en algún momento por esta persona, ¿cómo se llama la directora? La exdirectora... Sí, ahora lo que pasa es que... Está en el limbo, está por la justicia, claro, está habilitada a volver a trabajar, pero por el cuerpo colegiado, o sea, cuando se reúne el Consejo Provincial de Educación, los consejeros del Consejo dicen que no. ¿Cómo está la situación? ¿Es compleja? Es compleja no solamente porque es una escuela la que está en conflicto, sino que es una escuela que involucra también otros poderes del Estado, como justicia y seguridad. Acá se mezclan y se entrelazan otros actores, además de la escuela. El Consejo de Educación nos recibió el vicepresidente la semana pasada del Consejo, Daniel Casanova, y le expresamos esto de que el cuerpo docente, la mayoría, más del 90% de los docentes, hemos frenado las actividades y no queremos que ella vuelva, y no vamos a volver a dar clase hasta que no tengamos una solución definitiva. Lo que sí expresamos es que, más allá de las vías judiciales, que entendemos que el cuerpo colegiado o el cuerpo de legales del Consejo puede apelar la decisión del juez, más allá de eso, nosotros creemos que la solución ahora tiene que ser política. En términos judiciales, es algo que tendrá que resolver el cuerpo colegiado, las autoridades del Consejo de Educación, pero en términos operativos y políticos, la escuela no puede funcionar con ella siendo directora, así que los docentes frenamos hasta tener una solución definitiva a este conflicto. Guillermo, esto en realidad, lo que te quería preguntar es esto, ¿de qué está acusada esta persona que no quieren que vuelva? ¿Qué es el hecho de corrupción o son varios? Sí, se entrelazan varias cosas. Nosotros en su momento solicitamos investigar toda la línea jerárquica, solo se la investigó a ella, lo que nosotros queríamos en ese entonces era, bueno, como había persecución hacia los compañeros, queríamos que se esclarezca esa situación. Y efectivamente el cuerpo colegiado respondió a nuestra solicitud aplicando una sanción que a nosotros nos pareció que era ejemplar. Hoy lo que queremos, porque la dirección nueva, que es democrática, y el proyecto nuevo que hemos construido lo venimos sosteniendo desde diciembre del 2019. Pandemia de por medio y demás, pero el proyecto educativo que hoy sostenemos lo sostenemos entre los compañeros docentes en todas las unidades de la provincia, y también haciendo una revisión sobre las prácticas pedagógicas que tenemos en las unidades y sobre lo útil que puede ser para nuestros estudiantes aprender un oficio. No solo para nuestros estudiantes, sino para de alguna manera intentar reparar o mitigar el daño social que se ha generado a raíz, bueno, de que nuestros estudiantes estén ahí. Lo que nosotros queremos es que ellos tengan una oportunidad para salir de ese círculo de violencia en el que terminan muchas veces reincidiendo y no pudiendo escapar, porque salen y vuelven a entrar. Y lo que hemos visto es que la educación es lo único que garantiza que nuestros estudiantes no vuelvan a esos espacios. Entonces, el proyecto que hoy nosotros sostenemos como docentes es lo que estamos protegiendo, porque esta directora que fue sumariada, que fue sancionada y apartada de sus funciones, ya ha expresado en varias reuniones y en varias oportunidades que lo que viene a hacer es a concluir lo que inició en aquel entonces y no tiene ninguna intención de sostener el proyecto que construimos colectivamente los docentes de formación profesional. Guillermo, ¿cuáles son las medidas? Algo nos estuviste diciendo que, bueno, no, ¿cuáles van a ser las medidas ante esta situación y están siendo las medidas? De momento estamos haciendo permanencia en el Consejo de Educación, en el turno y el horario que le corresponde a cada compañero y compañera. Vamos trabajando día a día cómo continuar. Hoy tuvimos una reunión con las vocalías gremiales, acá representantes gremiales en el Consejo de Educación, y vamos a hacer unas empanadas y tenemos intenciones de continuar los reclamos aquí en la sede del CEPI, que está a una cuadra del Consejo de Educación. En la capital neuquina. En la capital neuquina. Los compañeros de tanto de San Martín, Chosmalal y las demás ciudades, les invitamos también para que vengan el jueves y podamos hacer algo un poco más visible, pero lo vamos hablando día a día y sí, ya expresamos y enviamos una nota al Consejo de Educación que queríamos una reunión de carácter urgente con la presidenta del Consejo para ver si podemos arribar a una solución definitiva, porque lo que queremos es volver a las aulas, volver a dar clases. A dar clases. Y de ahí tendríamos que ver cómo también están dando clases, en qué situaciones, los espacios dentro de comisarías, dentro de unidades carcelarias, digo, algo que hemos estado hablando en algunos tiempos y en algunos momentos que se dificulta por el mismo ritmo que tienen esas unidades, ¿no? Los espacios, hay que ir corriendo, por ahí también es una sala de espera, acá lo pasa en San Martín de los Andes, el mismo aula es el lugar donde reciben visitas, bueno, o es la cocina y están los también la policía ahí haciendo, bueno, cosas en la cocina y es el mismo espacio de estudio, digo, todas estas cosas que en los EPI de la provincia se viven casi cotidianamente, ¿no? Claro, nosotros este problema de la exdirectora corrió de eje el reclamo que estábamos haciendo. Nosotros, todos los niveles de la provincia y en general en la cárcel estamos teniendo el conflicto de los espacios dentro de las unidades y entendemos también, al menos desde formación profesional, que los problemas se están originando en los órdenes superiores. Hace un tiempo atrás, unos días atrás, la jueza de ejecución penal del interior de la provincia, de la jurisdicción 2, Alicia Rodríguez, denunció públicamente al Poder Ejecutivo por la falta de atención en las unidades carcelarias, y de hecho, tanto Alicia Rodríguez como la jueza de ejecución de la jurisdicción 1 de Capital, Raquel Gas, cerraron el ingreso de personas privadas de libertad a las unidades de detención, porque están colapsadas. No han construido los espacios para albergar a tanta gente y tampoco, no solo los espacios como pabellones o lugares donde alojarlos, sino que no han construido espacios educativos. Y nosotros, que somos los docentes y quienes damos clases en las unidades, tenemos un problema grande ahí porque al no construir espacios y llenarlo con personas privadas de la libertad, policía, el sistema de seguridad, hace uso de los espacios educativos y con el tiempo se apropia de esos espacios. Claro. Y entonces hay muchos docentes y pasa esto que vos decís, en San Martín nosotros estuvimos dando informática en un lugar que era extremadamente pequeño, ni siquiera tenía ventilación cruzada, tuvimos que suspender el taller para reemplazarlo por soldadura, para que la propuesta educativa no mengue en esa unidad, pero la realidad es que en toda la provincia estamos teniendo problemas de espacio y de apropiación por parte de la policía. De hecho, ayer mismo hubo una denuncia de la jueza al comisario de Chosmalal por un espacio que debía ser entregado a educación y no fue entregado. Y nosotros desde la escuela venimos denunciando esto hace mucho tiempo, pero también se está convirtiendo en un problema que no podemos sostener. Tendrán que resolverlo en otros órdenes porque se hace muy difícil poder garantizar un proyecto educativo y garantizar la educación de nuestros estudiantes en las cárceles con este nivel de ocupación que están teniendo las cárceles, y no solo las cárceles, las comisarías están colapsando porque al no ingresar a las unidades penitenciarias, porque cerraron el ingreso, van a parar a las comisarías, y la realidad es que en una comisaría no se puede garantizar prácticamente ningún trayecto educativo, y el derecho a la educación está totalmente vulnerado. Sí, sabemos del colapso en las cárceles, lo que nos decías, imaginamos educación donde queda, ¿no? Y es lo que nos estás contando, Guillermo, queda En el último rincón, y si da, da, y si no da, no da, y es la apropiación que hace el Poder Policial también de la educación de quienes están privados y privadas de su libertad. Guillermo, el jueves también realizarán una conferencia de prensa ahí en la capital neuquina, están en estos momentos en el Consejo Provincial de Educación. Yo no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos, vecinas y también a los trabajadores y trabajadoras de la educación ante esta situación que están pasando otros trabajadores de la educación, ¿no? Sí, sí. No, de momento hoy el foco nosotros lo tenemos en proteger el proyecto educativo que hemos construido, que está amenazado por la vuelta de esta directora. Uh-huh. También entendemos que es un problema muy grande de los espacios y es un problema que no atañe a educación, sino que tiene que ver el poder ejecutivo y el poder judicial y el sistema de seguridad, cómo resolverlo, de garantizar los espacios y los tiempos y los recursos para que la educación realmente sea garantizada en las unidades penitenciarias, pero es una realidad que si hoy se sostiene la educación en las cárceles es por la buena voluntad y la fuerza uh-huh. que le han puesto todos los docentes de todos los niveles del CEPI en toda la provincia. Y eso se garantiza muchas veces incluso hasta con recursos y dinero propio de cada compañero y de cada compañera. El compromiso del docente en contexto de encierro en la provincia de Neuquén es altísimo y eso lo reconocemos siempre. Y bueno, y luchamos para que quienes tengan que oír y resolver esto lo puedan hacer. Guillermo, tomaremos contacto prontamente para ver cómo sigue la situación y te agradecemos estos minutos con la radio. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea.